CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Bueno, estuvimos ayer en... Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Estuvimos ayer en el Ministerio de Trabajo, donde se realizó una negociación entre el sindicato de CONAPROLE y el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. En realidad, primero fuimos a INACOP, a una actividad de INACOP y INEFOP, allí en Sarandí, Misiones, donde iba a estar supuestamente el Ministro de Trabajo. Una vez que nos enteramos que no iba a estar porque venía trabada o venía larga la reunión con el sindicato de CONAPROLE, dejamos ahí y nos fuimos directamente al Ministerio de Trabajo, que queda un par de cuadras, tres o cuatro cuadras allí de donde está la sede de INACOP, que vamos a estar hablando después de lo que se firmó allí en INACOP. Y estuvimos reunidos allí con tanto la gente de CONAPROLE como también con el ministro, y aprovechamos a hablar con el Ministro de Trabajo de varios temas, no solamente del de CONAPROLE. Por ejemplo, hablamos del tema de las negociaciones y los lineamientos de cara a la negociación a nivel colectiva y salarial, de algunas situaciones que están vinculadas al ámbito legal y algunas cosas que se quieren modificar de cara a esa negociación, Ministerio de Trabajo, patronales y sindicatos, de la recuperación del salario de los trabajadores públicos, que es un tema que hemos hablado ya con otros integrantes del Poder Ejecutivo y que hablaba hasta el propio Presidente de la República. Mieres reconoce que hay una pérdida salarial de los trabajadores públicos y que hay una idea del gobierno de que esa pérdida se recupere en algún momento. Y por otro lado, aprovechamos también para preguntarle sobre el conflicto de los trabajadores de Sunman, que hace ya un tiempo están acampando cerca del Parlamento Nacional, pidiendo en realidad que ante la salida de una patronal anterior que estaba subcontratando el tema de desembarque de barcos, la nueva empresa subcontratada los tome a ellos, que hacía años que trabajaban en esa tarea. No me dio mucho dato Mieres, más allá de que es un tema que viene de larga data, que se viene negociando en la Dirección Nacional de Trabajo, en la DINATRA, y no le ha llegado a él, manifestó. Vamos a escuchar lo que decía Mieres, comenzando con el tema de la negociación de los lineamientos vinculados a los consejos de salario. También la ley de manera más general, y que el decreto requiere mayor precisión. ¿La fiscalización del Ministerio cambia en algo con esta...? Está desafiada, porque es diferente la inspección cuando uno va, las inspecciones van a los lugares de trabajo. El lugar de trabajo en el teletrabajo suele ser el domicilio del trabajador, y allí hay un asunto que tiene que ver con el acceso al domicilio, que obviamente no se puede hacer sin orden judicial, salvo que el trabajador esté dispuesto a que ingresen en su hogar. Eso plantea algunos temas. Hemos hablado con la gente de la OIT sobre los desafíos que son no solo para nosotros, sino a nivel mundial, a medida que el teletrabajo crece y aumenta en el mundo como una modalidad de relación laboral propia, de qué manera se puede desarrollar mecanismos de control, de inspección, remotos también, equivalentes al teletrabajo. Y en eso hay que innovar, y a nivel mundial recién se está avanzando los primeros pasos. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Mieres, el SUSMA está realizando una acampada frente al Parlamento Nacional de hace algunos días, porque dice que cambió el patrón, en este caso, que trabajaba con cierto barco que ellos hacía años que estaban trabajando, y ellos están pidiendo que las empresas nuevas que tomen ese trabajo retomen a los trabajadores anteriores que trabajaban para dicha persona. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede negociar eso? Bueno, eso es parte de un conflicto que por ahora nosotros no... está en la órbita de DINATRA y está en diálogo yo tengo entendido que hace ya unas cuantas semanas que está en debate. No puedo decir mucho más que eso, ¿no? Hay voces, no solamente de la oposición, sino también allegadas, por ejemplo, a Cabildo Abierto, que están hablando de que tiene que haber mayor derrame económico con respecto a las ganancias que hay de algunos sectores económicos, e incluso que los salarios están creciendo por debajo de la inflación. ¿Qué contesta desde el Poder Ejecutivo? Y los salarios han tenido una pérdida de poder adquisitivo que fue incluso asumida a nivel tripartito cuando se firmó el periodo puente, la octava ronda, cuando estábamos en el comienzo de la pandemia, y hay un compromiso del gobierno, que yo ratifico, que es la recuperación del poder adquisitivo del salario en el transcurrir del periodo de gobierno, y eso está encaminado. La novena ronda establece un componente de recuperación, además de alinearse con la inflación, y la idea es que en el transcurrir del periodo se complete la recuperación. ¿Pero está del poder creciendo por debajo de la inflación los salarios? Bueno, durante el tiempo, en la octava ronda se produjo una caída del salario real, y eso determina que eso es justamente que el salario crece por debajo de la inflación. Ahora, a partir de la novena ronda, se produce un componente de recuperación que va a ir levantando ese poder adquisitivo hasta alcanzar el nivel previo a la pandemia. Ese es el objetivo. También el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló de la situación que se plantea desde el punto de vista de los trabajadores bancarios, con algunos otros sindicatos más, de la medida de marcha hacia Punta del Este este viernes 25, y dijo que va a aprovechar el pedido de una tripartita para hacerla esta semana, antes del viernes, a fin de que de alguna forma tal vez se pueda suspender esa movilización. Parece complejo de poder hacerlo o de poder hacerse, pero Mieres dice que va a intentarlo a través de esta reunión tripartita que le pidieron. Lo que Mieres no, en relación al conflicto, no quiso hablar fue de que el Ministerio de Economía y OPP son los que no se han querido sentar a negociar. Mieres dice ahí que no están así, pero no abunda en el sentido de explicar por qué él cree que no es así. El sindicato considera que sí es así, lo ha denunciado de esa manera. Y por otro lado también el tema de que existió, lo decían los trabajadores bancarios, la determinación de los integrantes del gobierno el día 14 de enero, que fue cuando se reunieron y fracasó la reunión, la negociación, de que les iban a hacer llegar materiales y referencias a una salida distinta que se acercara más a lo que pedían los propios trabajadores, y eso nunca sucedió. Allí Mire dijo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con la negociación, no quiero adelantarme a eso. Nosotros le decíamos también en la nota si no complejizaba el panorama de la negociación el que los sindicatos ya hubieran dado un paso más, ¿no? Que habían pedido la mediación, ya no del Ministerio de Trabajo, sino la mediación del propio presidente Lacalle Pou para sentar a la mesa de diálogo a el Ministerio de Economía y a la OPP. Lo que dijo Mieres es que no, que él considera que todavía la órbita de negociación es su ministerio y es él mismo, y por lo tanto esta tripartita serviría como el escenario para realizarlo. También se le preguntó por parte de un colega sobre la movida de la FUS hoy, la marcha esa que hacen del obelisco al Ministerio de Salud Pública, enmarcada en, más allá del tema de Casa de Galicia y de la situación de Casmu, en el tema de la defensa del sí y la anulación de artículos de la ley de urgente conciliación. Bueno, Mire dijo que si se trataba de eso, era imposible intentar negociar porque su gobierno, el que integra el propio Mieres, defiende la LUC. Vamos a escuchar lo que manifestaba sobre AEBU y sobre la movilización de la FUS. Nosotros seguimos con la idea de tratar de encontrar un mecanismo. Hay una solicitud de convocatoria a una tripartita que lo vamos a vehiculizar seguramente en el correo de esta semana, o sea que va a haber un ámbito de diálogo. Previa a la marcha. Sí, seguramente en el correo de esta semana, o sea que vamos a tratar de que sea antes. ¿Hay intención de desactivar la marcha Punta del Este? Nosotros siempre vamos a tener la intención de encontrar acuerdos y que no existan medidas de afectación de la vida cotidiana de los distintos sectores de actividad. Pero obviamente cada sindicato y cada organización asume las responsabilidades sobre las medidas que toma. AEBU planteaba que OPP no quiere negociar. No, no, eso no es así. Hay de las dos partes distancias en este momento y obviamente la convocatoria a una tripartita sería el camino para ver si es posible allanarse a algún entendimiento. Puede ocurrir que no haya acuerdo y bueno, y eso es parte de la vida. Que hayan pasado a pedir la mediación a Presidencia de la República, ¿puede complejizar la negociación entre ustedes y las partes? No, para nada, porque la negociación sigue en este ámbito, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y ya les digo, hay una solicitud de una convocatoria a la tripartita y lo vamos a hacer. Desde DAEU aseguran que están a la espera de una propuesta que iba a presentar el Poder Ejecutivo y no la presentaron en la última instancia cuando estuvieron aquí en el Ministerio. Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Por ahora, ¿está hablando de esa propuesta? Por ahora no hay nada concreto, no puedo adelantar nada. Para mañana hay un paro convocado por la Federación Uruguaya de la Salud. En este caso, prácticamente que de manera directa se reconoce que es por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Usted como Ministro de Trabajo, ¿está la posibilidad de dialogar? Entiendo que sobre eso, si el fundamento es ese, es imposible, porque nosotros defendemos la Ley de Urgente Consideración con sobradas razones, que yo creo que son muy, muy potentes, la gente decidirá el 27 de marzo, pero cuando un paro tiene un motivo así directo, político, que tiene que ver con un referéndum, no hay nada que conversar, no hay nada que mediar. Yo creo que la gente evalúa si parece razonable o no hacer un paro con respecto a una decisión que va a tomar el pueblo en 4 semanas. ¿A usted le parece razonable? A mí me parece que no suma nada, que en realidad son de esas señales que, creo yo, a la ciudadanía no le cae muy bien. Una referencia. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Pablo Mieres, Ministro de Trabajo, en referencia a estas dos situaciones. Obviamente que la mesa de negociación no era por estos temas, la mesa de negociación era por el tema Conaprole. Y bueno, decíamos que el diálogo ayer en el Ministerio de Trabajo, en el propio despacho del Ministro, que estuvo Daverede también, y otros integrantes de la cartera de Estado y la DINATRA, pasó por la situación de conflicto de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, concretamente la intempestiva, dicen ellos, salidas de la Cámara de la Industria Láctea de la Negociación Colectiva, y de Conaprole, que tiene dos conflictos, uno vinculado al tema gestión y ventas y otro en la planta de Villa Rodríguez. Lo que se pidió por parte del Ministerio de Trabajo, y los trabajadores aceptaron, fue 48 horas de impas para poder negociar. Es decir, de aquí al miércoles, es decir, hasta fue ese pedido, hoy martes y mañana miércoles, no llevar adelante las medidas de lucha, volver a trabajar normalmente, con horas extras también, porque en muchos ámbitos de Conaprole, si no se trabaja con horas extras no se puede llevar adelante la tarea. Nos decía Luis Goichea que la idea es volver, más allá de que a nadie se le puede obligar a hacer horas extras, pero la idea era volver a trabajar como se trabaja siempre, a la espera de lo que puedas pasar con estas tres situaciones. Nosotros le decíamos a Goichea, ¿solo se hubo sobre la mesa este pedido de 48 horas? Y nos decía, no. En realidad, el Ministerio de Trabajo planteó algunas de las ideas de salida para algunos de los conflictos, sobre todo vinculado a intentar que vuelva a la mesa de negociación la Cámara de Industria Láctea, y también en el tema de Villa Rodríguez. Parece más difícil el tema del conflicto del sector ventas de Conaprole. Según la lectura que hace Goichea a la hora que nosotros le pedimos una respuesta en relación a qué ve más complejo y qué no. Le hicimos lo mismo con el ministro no nos dio tanto juego, pero Goichea nos dio más datos sobre cuál es el comportamiento, cree él, de resolución de cada uno de los conflictos. En caso de que esto no termine de alguna manera en una solución, es decir, si pasan estos 2 días hasta mañana miércoles y no se resuelven, el jueves retomarían las medidas, que van desde trabajo a reglamento, paros parciales, pero también nos decía Luis Goichea, lo van a escuchar en la nota, que hay filiales que ya tienen previsto paros de 24 horas y para después del feriado, porque los trabajadores de Conaprole, pese a ser trabajadores privados, tienen negociado, obviamente en lo que es la negociación colectiva, que el lunes y martes de carnaval no lo trabajan porque lo tienen como feriado. Pasado esos 2 días, lunes y martes de carnaval, si el conflicto continúa, a partir del miércoles podrían comenzar a cortar el trabajo vinculado a las exportaciones lácteas, lo cual también sería un golpe importante hacia el sector patronal, que decía Goichea, sería nuestra respuesta en caso de que las soluciones no comiencen a aparecer. Veremos si entre hoy y mañana se resuelven los temas, o por lo menos hay una hoja de ruta de resolución de los tres conflictos, estas medidas de las cuales estamos hablando no se harían. Pero en caso de que eso no suceda, están gatilladas las mismas, según indicaba Luis Goichea. Lo escuchamos. Conflicto de la industria a nivel de todo el sector, que es por el retiro de los consejos de salario desde el 3 de febrero de la SILU. En este caso, el Ministerio va a hacer la gestión en estas 48 horas que nos planteó de un impasse en las medidas que iba a disponer la Federación para poder hacer la gestión con la SILU para que puedan retornar a la negociación. Y por otro lado está la situación de Conaprole, con una serie de temas que se fueron desencadenando en estos días: situación de ventas, situación de oficio y la situación de Rodríguez. El Ministerio está planteando que haya un impasse de las medidas que estamos tomando, o sea, acá las medidas ya estaban dispuestas por 48 horas también, para que en ese interín también pueda hacer las gestiones con Conaprole. Ahora, Goichea, ¿propuesta es prórroga para las tres situaciones que están viviendo, piden? El Ministerio estuvo manejando ahí alternativas con respecto a los tres temas, o sea que nosotros estuvimos hablando por dónde podrían pasar las soluciones, porque si no, no tendría sentido estas 48 horas. Ellos entienden que algunos temas, como es el retorno a los consejos salarios del asilo, como es el tema de la situación de Rodríguez, que es el tema de la licencia, y como es el tema de oficio del CINI Planta 8, son los temas que tendrían más probabilidades para poder resolverlo con la empresa y con la SILU. El tema que está más complicado es la situación de venta, pero bueno, ahí se estuvieron analizando alternativas que las tiene que manejar el ministro, que nosotros no las vamos a trasladar porque naturalmente nos pidió reserva. O sea que él cree, el ministro de Trabajo, que el que dijo que ahora iba a tomar el tema, o sea, el propio director de Trabajo dijo: esto pasó de mi nivel al nivel superior, va a actuar directamente el ministro, y él se comprometió que en esas 48 horas va a ser el mayor esfuerzo, y nos está pidiendo este impasse para que no tomemos medida a partir del jueves en la Federación, y que el sindicato Conapro le deje por estas 48 horas en suspenso las medidas. Naturalmente, al ser el ministro que se compromete, creemos que estamos en un nivel distinto a lo que puede ser la respuesta de la SILU. ¿Cuánto afecta el mercado de la situación que se estaba? Por ahora solamente está afectando en cuanto al tema de algún retraso en lo que tiene que ver la distribución de productos, que es por las medidas que teníamos en venta, pero nada más que eso. No hay desabastecimiento de leche, el recibo de la leche de los productores se está haciendo en todas las plantas, inclusive la medida de que la planta que más procesa leche también se está garantizando el recibo de toda la leche de los productores, o sea que hemos tomado todas las precauciones para que no haya pérdida de materia prima ni desabastecimiento de leche al consumo, la leche fluida. Ahora, posiblemente, si esto no se resuelve y las medidas continúan, en los próximos días se iba a complejar más teniendo en cuenta que además se avecina Carnaval, que nosotros por nuestra relación de trabajo tenemos días feriados lunes y martes, y eso implica una medida muy fuerte de mantenerse el trabajo reglamentario. Resuelva. ¿Se tiene que echar para atrás la medida tomada? Que le demos esa posibilidad de que el Ministerio pueda plantear estos tres temas que hoy tenemos en diferendo con Conaprole, nos daría respuesta el día miércoles. Medidas quedarían en suspenso por estas 48 horas. Y por otro lado, lo de la Federación es que no se apliquen las medidas que se iban a aprobar. ¿Da el tiempo para poder solucionar los pequeños atrasos que se han habido en estas horas? No. Seguramente si se dan estas 48 horas no se va a agudizar y no se va a recuperar todo lo que desde el 1 de febrero se viene haciendo, ¿no? La recuperación es más lenta también, pero se corta lo que es el desabastecimiento que podían haber en algunos subproductos. Reiteramos, la leche nunca tuvo problema, algunos subproductos se estaban haciendo sentir. Y naturalmente, si esto se soluciona después del jueves, se va a recuperar en estos próximos días. O sea, 48 horas lo que va a implicar que no se agrave la situación, que se detenga lo que es alguna dificultad que tenemos en el abasto, pero no se va a recuperar todo. ¿Más sería con realización de horas extras? Sí, el tema es volver a la normalidad. Está claro que tampoco las horas extras se pueden obligar a nadie, pero nosotros tenemos un sector que venían realizando horas extras. La empresa está haciendo horas extras en todos lados, menos en ventas, que era donde teníamos problemas, y eso es lo que nos están planteando. No solo horas extras, sino ahí también tenemos trabajo mayor jerarquía, que es operario que hacen tareas de un mayor nivel, y también algún movimiento horario. Todo eso es lo que la empresa dice, que lo que dice el Ministerio, que deberíamos por 48 horas dejarlo en suspenso. Si no hay avance, el día jueves a las 0 horas se retomaría las medidas que tenemos nosotros y las que anunció la Federación que está aprobando en el día de hoy. que es un paro de 24 horas? No, la federación está resolviendo el inicio de trabajo reglamento, que en vez de a partir del martes sería hasta del jueves, y esto, y medidas de paro, que son de 1 a 2 horas por turno, por día, e inclusive la posibilidad de un paro de 24 horas. Algunos sindicatos ya tienen dispuesto a hacer el paro en forma inmediata de 24 horas, otros progresivos. Y también está el hecho que se está considerando, si esto se mantiene, el corte de todas las exportaciones que tienen las distintas empresas. O sea, eso ya sería más para los primeros días de marzo, en caso de que la situación siguiera cambiada, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces Luis Goychea en relación al conflicto de Conaprole, y de ese conflicto también hablamos con Pablo Mieres, que le preguntábamos un poco, como nos decía Goychea, que algunas de las medidas estaban sobre la mesa, si podía adelantar algunas, no quiso, porque dice que claro, las quiere mantener en reserva para jugarlas ahora en la jornada de hoy y de mañana, de cara a ver si puede resolver esa situación. Se le preguntaba también cómo hacer volver a Silu a la negociación colectiva, por qué la Silu se fue. Bueno, cada vez que algún colega le preguntaba sobre eso, Miere decía, bueno, hay que preguntarle a la Silu, que es la Cámara de la Industria Láctea, es decir, son los patrones. Entonces, no a mí, decía Mieres. En todo caso, habría algo debe haber pasado, dice Mieres. Estoy seguro que Mieres sabe lo que pasó, pero dice él, algo debe haber pasado para que se diera esa ruptura y ellos se levantaran. La idea igual, insisto, es que la vuelta de Asilu y el tema de Villa Rodríguez parecería que está más encaminado dentro de esas soluciones. Parece más difícil el tema de gestión y venta, que es otro de los conflictos que se tiene dentro de Conaprole. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo Mieres. Un planteo del sindicato sobre cuáles son los reclamos que han llevado a tomar medidas, y lo que nosotros le planteamos es la necesidad de abrir un espacio de diálogo con la empresa de parte del Ministerio, para lo cual previamente le solicitamos que hubiera una postura de suspensión de las medidas por ese plazo de 48 horas. Obviamente el sindicato tiene que, digamos, consultar a su gente, y si eso ocurre, seguramente nosotros tenemos que avanzar en el diálogo a ver si logramos alguna solución. Los trabajadores dicen que usted decidió asumir por su propia cuenta la negociación en este conflicto. ¿Por qué es resorte que el ministro en propia persona asuma las negociaciones en este sector, que estaba complicado con varias situaciones quizás de pesado? No yo en particular, el ministerio como tal. Es verdad que la reunión fue en mi despacho, eso en general ocurre cuando entendemos que hay necesidad de ir un poco más a tratar de levantar la posibilidad de la solución, y en ese sentido estamos trabajando con el director de trabajo, con el subsecretario y quien habla en lo que van a ser los futuros pasos. Los tres estuvimos en la reunión y ahora, una vez que el sindicato nos dé una respuesta sobre la suspensión de las medidas, no el levantamiento, la suspensión, por 48 horas, nosotros podemos avanzar con la empresa y ver si hay margen para encontrar un camino de entendimiento. ¿En qué contexto se da el retiro de la empresa, de los empresarios de la mesa de negociación? Bueno, acá hay dos niveles. Uno es el nivel de la federación, donde lo que está en discusión es el Consejo de Salarios, y donde hubo una decisión de la parte de empresarial de no participar más. Ese es un nivel de las gestiones que tenemos que hacer. Y después están los temas específicos en el caso de Conaprole. Son como dos gestiones que tenemos que hacer. En las dos también dependemos de que haya también de parte de los trabajadores una decisión de no avanzar, en el caso de la federación, de no avanzar en medidas. En el caso de Conaprole, suspenderlas. ¿Pero por qué se retiran los empresarios de la mesa de negociación colectiva? Eso habría que preguntarle a ellos. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar a ver si es posible que vuelvan a participar, como me parece que corresponde, ¿no? Fíjate que se piensa seguir justamente, es algo poco frecuente, que un grupo de empresas se retire del Consejo. Por eso, yo creo que el Consejo de Salarios es un ámbito que es, digamos, es básico para la negociación. Se terminó el plazo del convenio colectivo a fin de año, por lo tanto debería continuarse esa negociación. y esperamos que la parte empresarial pueda retomar el diálogo, ¿no? De los tres puntos hay uno que más dificultoso, Mieres, teniendo en cuenta, más allá de que obviamente hay que negociar las partes, conociendo más o menos la situación, ¿hay situaciones que pueden, de alguna manera, correr más rápido que otras de los tres puntos que plantean? Siempre hay cosas que son más sencillas y otras que son más complicadas, pero yo preferiría en eso sí no ingresar, porque justamente el trabajo que tenemos que hacer es buscar el entendimiento. ¿Por qué no participan? Ahí tenían la palabra entonces del ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Hacemos la pausa y venimos con otras noticias. Tuvimos la oportunidad de hablar con la diputada Cecilia Botino porque seguimos tomando un poco el pulso de lo que van a hacer las distintas comisiones ahora a partir de marzo. En este caso, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Baja. ¿Qué temas se han podido sacar? ¿Qué temas se han negociado? ¿Qué temas se sacarían este año 2022? ¿Y qué pasa con el pedido que está en esa comisión para la renuncia del diputado Omar Esteves, diputado colorado? Reitero, por alguna denuncia vinculada al traslado de trabajadores con COVID-19 en su empresa de traslado de trabajadores citrícolas. Bueno, en esto último nos decía Botino que no se pudo avanzar finalmente el año pasado porque todavía faltan algunos detalles que tienen que venir desde el Ministerio de Trabajo sobre ese asunto. Y en la medida que llegue ese material desde el Ministerio de Trabajo, se podrá avanzar en la definición si se solicita o no la renuncia del diputado colorado Omar Esteves. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Cecilia Botino. Al final del año lo que tratamos de sacar era todos los proyectos que hubiera acuerdo partidario. Sacamos entre noviembre y diciembre unos cuantos proyectos de ley que llevamos al pleno. Después quedó agendada, hecha una agenda ya con algunos proyectos que las bancadas priorizaron. En el caso nuestro de Frente Amplio tenemos un proyecto que estábamos trabajando que era quienes estaban obligados a presentar declaraciones juradas y tener otras referencias con respecto a los vínculos del Estado a los efectos de mejorar la transparencia. Ahí ya teníamos los informes fundamentalmente la Oficina Nacional del Servicio Civil que estaba de acuerdo con ese proyecto y le hizo algunos agregados. Y bueno, ahora nosotros va a ser el proyecto que vamos a impulsar a los efectos que se adopte definición. Y después, bueno, reitero, va a depender también del nuevo presidente de la comisión. No sabemos todavía aún quién, quién va a ser designado. Estuvimos consultando los efectos de que, bueno, esa agenda, que reitero, ya estaba pautada, podamos trabajar, porque la verdad que la cantidad de proyectos que tenemos en esa comisión, como siempre, son muchos, ¿no? Pero básicamente, a diferencia de en el periodo pasado, por ejemplo, que los proyectos eran enviados por el Poder Ejecutivo, los que tenemos ahora en comisión son fundamentalmente presentados por legisladores de distintas bancadas, lo que hace que, bueno, que requiera que el legislador o los legisladores que la presentaron lo trabajen al tema y a su vez que bueno, logremos acuerdos para que salgan, ¿no? Diputada, y en relación a la denuncia que había sobre el diputado Omar Esteves del Partido Colorado que tenía o tiene una empresa de transporte citrícola y que había sido denunciado por trasladar gente con COVID, ¿en qué quedó el análisis? ¿Qué es lo que se está esperando allí en la comisión? Sí, ese no pudimos finalizar aún porque resta que lleguen los expedientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ustedes saben que estaba haciendo la investigación. Eran 4 expedientes, en uno había observaciones para realizar, pero bueno, en definitiva el Ministerio de Trabajo se ve que no finalizó aún las investigaciones porque no mandó aún a la comisión el resultado de las mismas. Uh-huh. Ese elemento es clave para, por lo menos para la bancada de Frente Amplio, para tomar postura, ¿no? A nivel parlamentario, más allá de que, bueno, nosotros también estábamos analizando la posibilidad de ampliar la denuncia administrativa frente al Ministerio de Salud Pública, porque entendíamos que el cierre del caso que se hizo no fue adecuado en función de la información que nosotros tenemos también en el Parlamento. Allí tenía la palabra entonces la diputada Cecilia Botino hablando de los temas que están para este año 2022 dentro de la carpeta de la Comisión de Constitución y Legislación. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, firmó un acuerdo con MEVIR para temas vinculados a resoluciones de asentamientos en todo el país. Dijo que los asentamientos necesitan un traje a medida porque no es lo mismo un asentamiento que está en un lugar en donde se puede construir allí viviendas dignas que otros que tienen que ser redireccionados a partir de que o están en zonas inundables o están en un terreno que no se puede utilizar por ser privado o por algún otro tipo de cosas. Por lo tanto, cada uno debe tener una respuesta puntual. Y sobre las medidas vinculadas a la construcción de vivienda y al trabajo con promotores privados, que no trajo buenos resultados en lo que fue la administración anterior del gobierno de Tabaré Vázquez, dijo ella que bueno, que se buscan algunos cambios, se busca traerlos, en este caso en un proyecto que tiene que ver con alquiler con derecho a compra. Vamos a escuchar. No es dentro de los rubros de MEVIR, sino son dentro de los rubros del fideicomiso que se hizo para la DINISU, o sea, son rubros del Ministerio. No hay un porcentaje porque no es solamente va a actuar solamente MEVIR, sino van a actuar los demás brazos ejecutores, como yo te estaba mencionando. Y inclusive en algunos asentamientos pueden estar actuando dos o tres de esos brazos ejecutores en forma conjunta. Digo, eso es la novedad que hay. Nosotros entendemos que dado un punto focal, una situación concreta, un asentamiento concreto, allí aterrizar con los programas que sean necesarios para darle una respuesta a la brevedad, mucho más rápido, más eficiente que lo que se venía haciendo hasta ahora. Estamos hablando de los 19 departamentos del país. Sí, esa es otra novedad. La idea nuestra es actuar en los 19 departamentos. El Ministerio tiene que tener una visión holística, obviamente sabemos las realidades de cada departamento, de cada paraíso. Hemos estado trabajando todos estos meses previos en esa reunión con las distintas intendencias, porque nadie mejor que ellos, que son los que tienen la realidad en el lugar, para trabajar en forma conjunta y ver cuáles son realmente las preponderancias, cuáles son los principales que se tienen que actuar. ¿Van a regularizar o van a haber realojos? ¿Cuál es la dinámica? Justamente, como te decía recién, digo, cada asentamiento tiene una realidad distinta. Algunos realmente hay que regularizarlos y otros por temas de contaminación, por derrumbe. Por ejemplo, hay asentamientos que están contra la barranca del río Uruguay, que está hasta peligro de vida. Ahí hay que hacer una relocalización. Por eso, en cada asentamiento hay que hacer un traje a medida, mejor dicho, para cada realidad. ¿Ustedes ya cuentan con terrenos con predios como para disponer para este plan? Nosotros tenemos algo de predios del Ministerio, pero también estamos, tú sabes que la Ley de Urgente Consideración y la rendición de cuenta establece que los terrenos vacíos y sin uso pasarían al Ministerio, o los prescindibles también pasarían. Eso se está haciendo, hay un registro de esos padrones que se está llevando a cabo también dentro de la dirección creada, la DINISU. Por lo tanto, digo, hay terrenos y las intendencias, obviamente, una de las principales actividades que tiene la intendencia es aportarnos también el terreno. Como parte de lo que decía la, en este caso, ministra de Vivienda, Irene Moreira, nos vamos, son las 9 de la mañana. Vicente Lima, en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.